24 de julio. 97.1. Esta emisora está regulada y fiscalizada por la ATT. ¡Del Poro de Palo Santo! Sábado 6 y domingo 7 de julio, Poro de Palo Santo 2024. Aquí, en el campo hípico La Tablada de San Jacinto. Sábado 6 de julio, desde las 9 de la mañana, grandes carreras cuadreras, primer concurso de violinistas, segundo campeonato de ondeadores, tercer campeonato departamental de tabiadores y la participación de las viditas montadas a caballo. Domingo 7 de julio, desde las 9 de la mañana, mateada tradicional y la actuación de los mejores artistas del Valle Central de Tarija y del Chaco Sudamericano. Bienvenidos al Poro de Palo Santo 2024. Los esperamos a todos. Poro de Palo Santo, cuna de la hermandad. Corazón, soy la carretera y tu actividad deportiva. El calor juega en tu contra. Tu cuerpo está al límite y te pide una refrescante cascada. Cascada, orgullosamente boliviana. Iniciamos la entrega de bienes del Prosol de la gestión 2023 para toda la jurisdicción de Villamontes y lo hacemos desde la comunidad de Tihuipa. Hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de las entregas del Prosol gestión 2023 en toda la jurisdicción de Villamontes. Este Prosol viene a fortalecer a cada uno de ustedes. Hoy arranca una agenda imparable de entrega de Prosol de la gestión 2023 en toda la jurisdicción de Villamontes. Beneficiamos a 145 familias de Tihuipa con las iniciativas productivas de fortalecimiento al sector pecuario, construcción de infraestructura para fortalecer al sector agrícola y apoyo a la producción apícola. Querida Lisa y Karen, por todas esas cosas del programa Prosol que nos trae a nuestra comunidad. Todos los beneficiarios, ténganlo de ser, están muy felices. Y esta es una ayuda bastante para todos nosotros, los beneficiarios, y muchas gracias, licenciada. Continuamos fortaleciendo al sector productivo con una visión de desarrollo para todos los productores pequeños, medianos y grandes de Villamontes mediante el Prosol de la gestión 2023. Agradecemos, ¿no?, que este beneficio siga llegando y agradecerle al Ejecutivo una vez más. Muchísimas gracias y muchas felicidades a los beneficiarios. Yo creo que es la única autoridad que realmente está llegando donde nunca otras autoridades han llegado. Y que sea de buen uso estos bienes que se van a entregar del Prosol. Gobierno Autónomo Regional de Villamontes.